Me gusta reggae, me gusta reggae, me gusta reggae, me gusta reggae, me gusta reggae. Era una peruana que se fue al extranjero, estuvo mucho tiempo, quizás algunos años. Un día la encontré caminando por la calle, me habló de festejos, de huaynos y tonderos. Me dijo con nostalgia, añoro nuestra tierra, de música bonita, picante y criolla. Ok, mamita linda, le dije bien contento, escucha este reggae que te voy a cantar. Corriendo bien caliente, de música peruana, de toques bien latinos, es así como se oye. Tu nombre quedará grabado para ser dichoso de tu falso amor. Yeah.